Transmitiendo. Transmitiendo. Someone found the letter you wrote me on the radio. Desde la ciudad más grande del mundo. Desde la ciudad más grande del mundo. Con más de 1.21 gigawatts de potencia. Viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música, la mejor música. Programación. Pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com, emisora integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. En este momento, Expressive Radio FM presenta El éxito está en tu talento, con Giovanni de la Paz, conductor, locutor y coach. El éxito está en tu talento. Su creatividad, espontaneidad y amistades en el sector empresarial lo inspiraron para tener El éxito está en tu talento. Un programa con un sello único y característico, donde en una plática amena reflexiona sobre temas aspiracionales. Además de tener invitados que a través de sus experiencias fomentan la creatividad empresarial basados en casos de éxito. Esto es El éxito está en tu talento. Queda con ustedes Giovanni de la Paz. Bienvenidos. Amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, comenzando un programa más del éxito está en tu talento. Bienvenidos a todos y todas el día de hoy. Gracias por estar presentes. Espero que se estén conectando uno a uno el día de hoy, porque vamos a tener un programón el día de hoy. Tenemos un gran invitado, pero obviamente lo vamos a tener después del primer bloque. Estén pendientes porque tenemos muchas preguntas que van a estar aquí para todos ustedes, así que no se lo pierdan, porque ya estamos totalmente en vivo aquí en El éxito está en tu talento. Recuerden que pues hoy miércoles 7:30 de la tarde nos conectamos en puntito a través de ExpressiveRadioFM.com. Así es que, pues bueno, estamos comenzando, y como siempre yo todo lo comento en mi programa, siempre les digo que ya son las 7:30 de la tarde, ya estamos terminando el día, ya estamos terminando de hacer actividades. Es momento que hagamos un break, hagamos un momento de relajación de cierta forma para poder escuchar este podcast o esta charla en El éxito está en tu talento, porque siempre hay un tema interesante o diferentes temas interesantes que estoy seguro que alguna de las pláticas o alguno de los momentos te van a servir para tu día a día. Así que si estás en casita, tómate una tacita de café, tómate un té, destápate el vino que más te guste, porque ya estamos totalmente en vivo aquí. RadioFM.com. Recuerden también que, pues bueno, ya estamos a mitad de semana. A toda la gente que nos está escuchando, espero que vaya su semana de una manera increíble, porque pues eso es lo que más deseamos, ¿no? La verdad es que a veces tenemos muchísimas cosas que hacer, programamos algo, de repente como que ay, se nos para o se nos detiene en alguna cuestión las cosas, pero pues lo más importante es que estemos presentes en el hoy y ahora. Así que a toda la gente que me está escuchando les pido eso, que se presenten, que estén conectados justamente en este momento con el hoy y ahora, porque pues obviamente vamos a estar aquí para todos ustedes. Recuerden que pues estamos ya totalmente en vivo, y lo más importante es eso, ¿no? Que toda la gente se esté conectando. Quiero mandarle un saludo en especial a toda la gente de Xochimilco, toda la gente que me está escuchando de Xochimilco. Aunque no vivas en Xochimilco, pero si en alguna vez has pasado por Xochimilco, te mando un saludo grande, porque estoy seguro que te llevaste un recuerdo espectacular. Xochimilco es un lugar de verdad de la Ciudad de México, de los más bonitos para conocer, que todavía mantiene sus raíces desde hace mucho tiempo. Todo este legado que se ha dejado a lo largo de los años en Xochimilco, creo que es una de las alcaldías que tiene más arraigo, que me atrevo a decir esto, ¿eh? Digo, la verdad es que no es que haya estado en todas las alcaldías, viviendo o conociendo, pero me atrevo a decir que Xochimilco es de las alcaldías que más arraigo tiene en todos los sentidos, en tema cultural, en tema religioso, todo lo que ya conocemos de Xochimilco, que es tierra de agua. Es un lugar en donde, pues, la verdad es que las plantas se dan impresionante, las frutas, todo el tema de las chinampas, el tema de las trajineras, famosas trajineras que muchísima gente, no nada más de la Ciudad de México, visita, sino de cualquier parte del país, incluso de otros lugares del mundo, conocen Xochimilco. O sea, la verdad es que Xochimilco es un lugar en donde siempre está presente patrimonio de la humanidad. Fíjense bien qué padre esto, ¿no? Yo quiero comentarles esto porque gran parte de mi vida he estado en Xochimilco. Nosotros no somos, mi familia no es de Xochimilco, pero a nosotros Xochimilco nos abrazó como si fuera nuestra casa. Nuestros vecinos, nuestros compañeros, muchos amigos, muchas personas conocemos de Xochimilco y la verdad es que ha sido un placer haber estado aquí conociendo tanta gente tan buena onda, tanta gente tan cálida que la verdad es que se siente como si estuviera en casa uno. Les comento esto porque el día de hoy, bueno, tenemos una sorpresa. Va a estar con nosotros después del primer corte comercial Sergio Flores, que él es candidato a Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Xochimilco. Y por eso quise hacer este preámbulo, hablar un poquito de Xochimilco, porque la verdad es que sí conozco bien Xochimilco en muchos aspectos. Jugué mucho tiempo fútbol en la Deportiva de Xochimilco, estudié en Xochimilco en la primaria, en la secundaria. Tengo muchos compañeros, pues, tíos, familiares, amigos, vecinos, conocidos, que viven aquí en Xochimilco o incluso han estado en Xochimilco y ya viven en otros lugares. Así que, pues bueno, espero que a toda la gente que se conecte el día de hoy tengan en un lugar muy especial a Xochimilco, porque vamos a hablar de Xochimilco. Eso me encantaría preguntarle a Sergio Flores el día de hoy, ¿no? Muchísimas cosas más. No tanto, me gustaría meterme un poquito más a esta sensibilidad de lo que significa Xochimilco para todas las personas que lo conocen y para todas las personas que viven en Xochimilco, porque creo que es una alcaldía que tiene mucho potencial y si es bien gobernada, estoy seguro que podría ser la mejor alcaldía de toda la Ciudad de México. Pero bueno, eso lo vamos a tener después del primer corte comercial. En este momento ya estamos iniciando. Tenemos, obviamente, excelente música. Toda la gente que apenas es su primera vez que se conecta al Éxito Está en Tu Talento, les comento que en mi programa siempre ponemos música electrónica, minimal house, tech house, house como tal, para que te conectes con esta música. Si no te encanta, te invito a que la escuches, a que escuches estos beats que vamos a tener el día de hoy con unas canciones increíbles. Hicimos una selección de música espectacular el día de hoy para tus sentidos, para que te pongas a tono, para que te relajes, pero sobre todo te olvides de todo y te conectes con el hoy y ahora. Así es que bueno, vamos a ir a nuestro primer corte comercial y los vamos a dejar con esta canción que está buenísima. La canción se llama Rasputin y es de Majestic and Bonnie. Que escuches, que te sintonices, que te conectes con esta canción. Y después de esto, obviamente también escuchando a nuestros patrocinadores, regresamos y ya tenemos nuestra entrevista el día de hoy, obviamente aquí en El Éxito Está en Tu Talento por expressiveradiofm.com. Vamos a ir un corte rapidísimo y regresamos. Along the coast, he was big and strong in his eyes of fame. están escuchando El Éxito Está en Tu Talento con Giovanni de la Paz. No tardamos, no te desconectes. Enseguida regresamos. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122. 938-385-1122. O en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Ya estamos de regreso en El Éxito Está en Tu Talento con Giovanni de la Paz. Continuamos. Amigas y amigos, regresamos del corte comercial y nuevamente estamos totalmente en vivo. En este momento ya son las 7:43 y obviamente estamos transmitiendo para toda la República Mexicana y para muchos países que nos están escuchando el día de hoy. Pues bueno, continuamos con todo lo que tenemos preparado el día de hoy, pero antes quiero decirles que espero les haya gustado esta canción, que en lo particular a mí me encanta, me pone de buenas, me pone a bailar y me pone listo para escuchar la charla que tenemos el día de hoy. Pues bueno, vamos a comenzar porque ya tenemos aquí a nuestro invitado. La verdad es que para mí es un placer, porque yo sé que ahorita que están en campaña, que están de aquí para allá y demás, pues andan sin tiempo, y para mí el tiempo es oro, es lo más valioso que tenemos. Y pues está con nosotros Sergio Flores, pues bueno, ya está aquí presente. Él es candidato para la alcaldía de Xochimilco por Movimiento Ciudadano. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Giovanni, muy buenas tardes, un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias por la invitación. Al contrario, Sergio, yo sé que estás bien ocupado ahorita, más porque estás en campaña y estás de aquí para allá. Me imagino que, pues, obviamente tus tiempos son muy cortos. Y agradezco mucho que hayas tomado la entrevista, porque para mí es muy importante, la verdad, es que tener un candidato para la alcaldía, y más de Xochimilco, porque yo soy una persona que toda mi vida he estado en Xochimilco, y creo que se me hizo súper interesante este tema. Quiero comenzar con algunas preguntas que me gustaría hacerte para que el auditorio te escuche. Primero, me gustaría conocer quién es Sergio Flores, más allá del candidato, del político. ¿Quién es Sergio Flores? Cuéntanos un poquito. Claro, Giovanni. Sí, mira, Sergio Flores, yo soy originario de Xochimilco, del pueblo de Santa Cruz, Xochitepec. También toda mi vida he vivido aquí, tengo 45 años de edad, y bueno, de profesión soy licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Penales, y me he dedicado a esta situación de hacer labor social ya hace bastante tiempo, y bueno, hemos hecho una lucha social importante en la búsqueda de tener en Xochimilco una oportunidad de una mejor calidad de vida para toda nuestra población. Excelente, pues muy bien, Sergio, qué bueno que seas de aquí de Xochimilco. Mira, pues la verdad es que no me he puesto como a analizar los candidatos. En algún momento me han regalado como flyers, te platico, mis papás viven en Xochimilco. Yo, pues prácticamente toda mi infancia, parte de mi adolescencia, estuve en Xochimilco, y la verdad es que quiero mucho Xochimilco y admiro mucho la alcaldía, porque pues es gente trabajadora, gente buena, gente que le gusta estudiar, que le gusta prepararse, pero sobre todo que siempre han querido ver este cambio en Xochimilco. Entiendo que a veces pues no nada más depende de un alcalde, sino más bien de todo tu equipo de trabajo, y que también trabajen a la par junto con propuestas. Pero yo quiero preguntarte antes de entrar en esto, que la verdad es que sí estuve pensando muchísimo para entrar en el tema de Xochimilco. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la política? ¿Cómo comenzaste? Cuéntanos un poquito sobre tu carrera ya en la política. Claro. Bueno, yo empecé hace 28 años, empecé muy joven, a los 19 años de edad. Y bueno, me llama la atención esto porque, bueno, mis abuelos eran agricultores, sembraban aquí en Xochitepec, en el ejido. Y mi abuelo se vuelve un representante de nuestro pueblo, él se vuelve lo que eran antes subdelegados del pueblo de Santa Cruz, Xochitepec. Y también por mucho tiempo fue presidente del comisariado ejidal. Entonces yo veía ahí la situación de las reuniones y que la gente lo buscaba. Y así esa parte de política para hacer acuerdos y ayudar, ¿no?, a la gente que estaba inmersa en ese ámbito, tanto de la comunidad como del ejido. Y mi padre, bueno, también está dentro de él, fue coordinador territorial de Santa Cruz Ochitepec, y él trabajó en Petróleos Mexicanos como líder sindical, estuvo en Pemex. Entonces todo eso me va atrayendo a la situación de la política. Empezamos a participar ahí con algunos personajes que fueron delegados dentro de este territorio. Y bueno, es como ahí surge la situación de estar participando, apoyando, y en el año de 2006 fundó una asociación civil que se llama Todos Somos Xochimilco Asociación Civil. Y bueno, dentro de esto, pues hemos participado dentro de la situación política y en la administración pública, dentro del gobierno de ahora alcaldía, antes delegación, como director general de jurídico gobierno, como director general de administración. Fui también subdirector de recursos materiales y encargado de la Oficina de Recuperación de Bienes del Dominio Público en la alcaldía de Xochimilco. Y bueno, y en el gobierno federal fui director general de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación. He estado también como subdirector de Relaciones Laborales en la misma CEGOP. He estado también en la Cámara de Diputados como enlace legislativo, y en la local he estado como secretario técnico de una comisión, así también como asesor de la Oficialía Mayor. Entonces ya tenemos ahí recorrido bastante No, tiempo. bastante, bastante. Súper bien, Sí, súper sí. bien. Entonces estamos ahí en una situación de que tenemos el conocimiento, y bueno, ha sido a través también de estar ahí muy pendiente y ayudando a nuestra población. Creo que, mira, acabas de mencionar algo súper importante. Mira, me queda claro que tu currículum, no nada más en tema de estudios, sino más bien laboral, es extenso y es bastante, bastante bueno. Te felicito, la verdad, Sergio. Gracias. Porque pues creo que has pasado por diferentes ámbitos, no nada más en alguna cuestión o en algún departamento, sino más bien conoces la política de 0 a 100. Eso la verdad es que es muy bueno, creo yo, porque al final del día ser político o estar en una campaña para el alcalde, pues creo que son muchas responsabilidades. Yo la verdad es que no tengo idea, yo soy comunicólogo, soy conductor, locutor, pero creo que es una responsabilidad muy grande el que tú como un candidato te propongas para alcalde de Xochimilco, de cualquier alcaldía, o, bueno, ahora alcaldía antes de delegación, porque a mí se me vienen a la mente, pues, no nada más el tema de buscar el interés social, sino más bien es cómo voy a organizar todo lo que tal vez no está tan organizado. Y te voy a ser súper sincero, a mí en lo Claro. particular, Xochimilco se me hace, y justo lo decía en el anterior bloque, se me hace una alcaldía tan increíble, tan impresionante en muchísimas cosas. Es un lugar que tiene agua al por mayor, que ahorita nos hace falta en muchísimos lugares del mundo. Es un lugar que la gente es muy buena, el tema cultural, hay muchísima cultura en Xochimilco, la gente es súper trabajadora, propositiva, y creo que siempre ha faltado esa parte de alguien que te gobierne, ¿no? Una persona que pueda organizar la alcaldía de una manera adecuada y poder llegar a acuerdos para diferentes rubros, no sé. Por eso te digo, qué responsabilidad tan grande. Yo quiero hacerte una pregunta, te lo voy a hacer como ciudadano, no como conductor. ¿Por qué tendría que votar por Sergio Flores? ¿Por qué yo, Giovanni de la Paz, hoy, perdón, el 6 de junio, tendría que ir a las casillas y decir yo voto por Sergio Flores? ¿Por qué? Claro, porque más que político, Giovanni, yo soy un ciudadano, igual que tú y que toda la ciudadanía que nos escucha y está en Xochimilco, que está comprometido con mi pueblo, que es esta demarcación, ¿no? Y tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento. Sabemos que están las cosas muy mal en la demarcación, como la inactividad económica, la situación de que nuestros mercados también están ahí totalmente abandonados, nuestras parte de promoción en la parte turística de los prestadores de servicios también no es la adecuada. Y vemos, o sea, la problemática que es muy fuerte y se acentúa pues con la seguridad, con la situación de desempleo, los asentamientos irregulares. Conocemos los temas que aquejan a Xochimilco, a la alcaldía, pero no solamente conocemos que está pasando eso, sino tenemos las soluciones para poder ir apoyando esto y quitar este cáncer, este mal que tiene nuestra alcaldía. Podemos hacerlo porque tenemos la experiencia, tenemos las ganas y somos gente comprometida que va a trabajar en pro de Xochimilco. Me gusta, Sergio. Creo que te siento sincero. Digo, quiero comentarle a todo el auditorio que posterior a la entrevista me pasaron el contacto de Sergio, yo platiqué con él y te me hiciste, te voy a ser súper sincero, Sergio, te me hiciste una persona buena onda. una persona que escucha, que más allá de ser un político, y te voy a ser súper sincero, he tenido entrevistas con algunos otros políticos, pero la verdad es que pues, habla más su ego que la persona. Y creo que eso en particular te doy una palomita, porque pues, al final del día somos seres humanos, somos personas, cada uno tiene intereses diferentes, pero al final pues eres una figura pública. Entonces creo que para mí en lo particular, una persona que habla de eso tiene humildad. Y estoy de acuerdo contigo que pues conoces bien Xochimilco, ya por lo que he escuchado tienes una gran experiencia en la política, pero sobre todo creo que sabes perfectamente de raíz cuáles son los verdaderos problemas de Xochimilco. Te lo digo porque yo he vivido aquí toda mi vida y lo veo a diario. Pero a veces uno como ciudadano, aunque tú quieras poner el dedo o decirle, oye, ¿cómo podemos hacer el cambio como ciudadanos? Yo sé que al final del día las cosas empiezan por ti para hacer los cambios, pero creo que tienes esa sensibilidad que muchos tienen, pero no lo ven o no lo quieren hacer. Y eso está increíble. Y por eso es que yo también tengo otra pregunta que se me ocurría ahorita, Sergio. Si tú eras como alcalde hoy, vamos a ponernos en el 6 de junio, vamos a imaginar que ese día se hicieron las votaciones y tú quedas como alcalde electo. ¿Qué harías a diferencia de los otros alcaldes? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque al final del día, y no estoy diciendo que tú, pero sé que muchos alcaldes o muchos que estuvieron haciendo campaña y quedaron como alcaldes y que realmente solamente fueron propuestas. Y esas personas quedaron al aire y cuando llegaron a ser alcaldes, pues al final del día, del 100% que propusieron, pues se hizo ni siquiera el 20, 30, no tengo idea. Como te repito, no soy político, pero sí soy ciudadano que ve las cosas. Entonces, ¿tú qué harías, a diferencia de todos los alcaldes que han estado, y que hoy Sergio Flores, si quedara, qué harías tú para Xochimilco y para toda la gente que está escuchando? Claro, sí, Giovanni. Mira, pues nosotros en primera instancia seríamos una alcaldía de puertas abiertas, porque se necesita eso, escuchar, como bien dices, saber escuchar a la ciudadanía, porque ellos saben realmente qué está pasando en su colonia, en su pueblo, en su barrio, en el asentamiento, qué es lo que realmente se necesita de forma inmediata, ¿no? Entonces creo que es importante eso y que seamos un gobierno en el que esté recorriendo, en el que esté presente en la comunidad, en territorio. Si bien es cierto, hay que atender algunos temas en la oficina, pero creo que es más de territorio, es más de contacto, el que estemos haciendo no solamente promesas, sino compromisos, ¿no? Yo soy una gente comprometida y ahorita lo que vamos en campaña, estamos haciendo muchos compromisos y son cosas que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque tenemos una planeación, como bien dices, tenemos ahorita la situación de este último gobierno que está terminando, que va a terminar, y tiene ahí un desfase totalmente fuera de lugar en cuanto al gasto público, porque no planean ese programa operativo anual. Tienen ahí lo que va de esto, un subejercicio de los 3 años que están cumpliendo, de más de 560 millones de pesos. O sea, lo que se necesita es dinero para poder actuar y ayudar a la ciudadanía, y estos cuates no se lo saben gastar. Pues no es que no tienen planeación y hacen ocurrencias, puras ocurrencias, que siempre hay que embellecer al centro de Xochimilco. Creo que sí es prioritario, pero también hay otra. Xochimilco no se compone solamente de este centro histórico. Y bueno, y aberración es como lo es hacer un monumento, nada tiene que ver que sea un chinelo, pero se justifica con un gasto público de más de 9.5 millones de pesos cuando hay prioridades. Entonces, nosotros vamos a hacer un trabajo escuchando, ayudando, caminando y regresando, porque sé que vamos a ganar este 6 de junio y estaré presente con todos aquellos que me dieron el apoyo y también con los que no me lo dieron, también trabajaré para ellos. Excelente, Sergio. Pues muy bien, me gusta mucho tu propuesta política, tu propuesta social. Creo que, vuelvo a repetir, tienes claro qué es Xochimilco y qué necesita Xochimilco, ¿no? El tema, justo también hablaba en el primer corte, en el primer bloque, perdón, el tema de los canales de Xochimilco, el tema de las trajineras, que al final es un patrimonio de la humanidad, todos los canales, y es un lugar tan turístico, pero siento que ha perdido esa parte, ¿no? ¿Has pensado en qué se puede hacer para regresar a más personas a las trajineras, pero de una manera más organizada, más limpia? No sé, es mi punto de vista, ¿eh? La verdad es que tiene rato que no voy a las trajineras, siento que está muy desorganizado, está sucio, sinceramente. Yo hace que te gusta unos 6 meses, un poquito más, antes de la pandemia, fui a las trajineras, ¿no? Entonces, pues la verdad es que lo noté bastante sucio, desorganizado, siento que no es lo que realmente se vende de Xochimilco. ¿Has pensado en hacer algo con el tema de las trajineras, con los canales? Sí, claro. Bueno, tenemos a Xochimilco, que es patrimonio cultural. Entonces, tenemos de la humanidad y tenemos una situación que realmente estamos perdiendo eso, porque yo también recuerdo que cuando era pequeño iba al centro de Xochimilco, que acompañaba a mi madre ahí a vender algunos productos de los que sembrábamos aquí en Xochitepec. Veía muchos extranjeros, ¿no? De diferentes nacionalidades tomando fotos y recorriendo el centro histórico. Ahora no los vemos, ya no hay extranjeros ahí porque no hay esa promoción, porque no hay la seguridad. Y como dices, con los prestadores de servicios, el gobierno tiene que trabajar muy de la mano en capacitarlos, desde los guías de turista, cómo se presentan, que sepan de historia de la parte de Xochimilco, que sepan de dónde venimos. Eso es muy importante y fundamental. Y dar la seguridad. La limpieza de los canales es otro tema. Programas vienen, programas van para el rescate de esta zona. Y únicamente lo que se dedican es a quitar lirio y a estacar la chinampa. Cuando tenemos que ver ya un saneamiento de esos canales, porque pues, ya tienen metales pesados, las descargas que se hacen directamente a los canales están perjudicando. Entonces ya hay tecnologías limpias y tecnologías que tenemos que usar. Las personas que ya viven ahí, pues que se queden ahí, pero buscar la forma de que ya no perjudiquen el medio ambiente y hacer un cero crecimiento ya en la forma de que ya no se permitan más viviendas dentro de las chinampas en Xochimilco. Excelente, Sergio. Pues suena muy bien. Creo que justo a mí se me hace acertado este tema, porque al final el tema de las trajineras, pues sabemos que es conocido a nivel nacional y a nivel mundial. Justo lo comentas perfectamente. Había mucho extranjero y no nacional, o sea, sí nacionales, pues, pero extranjeros de otros países. Incluso yo tengo familia que vive en Canadá y en Estados Unidos, y ellos me comentan: es que aquí se menciona Xochimilco como un lugar que es como la Venecia mexicana. Entonces, yo pensando, obviamente no se los dije, dije, bueno, si supieran y conocieran, pues creo que se les iría un poco esta idea. Pero creo que eso que comentas, creo que vuelve una expectativa y una experiencia totalmente diferente, ¿no? Y Porque te interrumpo un poquito, Giovanni. no nada más es darle la cara a la persona que visita No. las trajineras fuera de Xochimilco, sino a Sí. nuestra gente de Xochimilco, porque al final vives aquí y eso también hace que culturalmente y a toda la gente que está en ese mismo alrededor, pues te cambia el chip, ¿no? O sea, ¿a quién no le gusta vivir bien? ¿A quién no le gusta ver bien las cosas? Pero cuando no sucede, te acostumbras a ver eso. Creo yo que eso es un poquito parte de la cultura que estamos viviendo también aquí en Xochimilco, porque pues siento que no hay organización, te soy súper sincero, justamente lo comentaste en los mercados, ¿no? Que vas al mercado y pues mira, para empezar te vas cuidando las carteras, te vas cuidando de que no te atropellen, porque ya cerraron esta parte, hay un buen de puestos, está lo otro y demás. A mí en lo particular, sinceramente, se me hace un caos, que creo que sí es algo que se tiene que solucionar, que ya lo mencionaste, pero pues al final es verlo, ¿no? Y ya que lo veas, pues hacerlo, Sergio. Sí, Sergio, oye, vamos a ir a un corte. Adelante, claro. adelante. No, dime, dime, te escucho. Bueno, se me olvidaba sobre el tema aquí del patrimonio y lo que son nuestras trajineras y chinampas. Pues hemos sido robados por parte de empresarios en la situación de que nuestro Xochimilco se lo llevaron a Cancún y no hemos hecho nada por recuperarlo. Ahora los turistas internacionales conocen a Xochimilco por Cancún y no el Es Xochimilco correcto. de la Ciudad de México. Entonces tenemos que recuperar ese patrimonio, si no, pues que den regalías de lo que reciben para que se pueda ir haciendo cosas interesantes en Xochimilco. Esa era mi observación que me No, faltaba. no, no. Y justamente acaba, oye, sí es cierto, no recordaba esto, que se llevaron un lugar que se llama Xochimilco, que es como el mismo concepto, pero pues le metieron Igualito. lana y obviamente, pues digo, pero no tiene absolutamente nada que ver porque no es Xochimilco donde nace el agua, donde tienes chinampas, donde tienes lirios. O sea, pero Correcto. bueno, al final es marketing, pero qué bueno que mencionas esto. Que les paguen regalías, tienes razón, Sergio. Correcto. Oye, Sergio, vamos a ir un corte rapidísimo. Está excelente la charla, bien amena. Regresamos del corte y seguimos con la charla, ¿te parece? Claro que sí. Excelente. Pues bueno, a todo el auditorio que nos está escuchando, muchísimas gracias. No se despeguen porque seguimos con más preguntas para este candidato que la verdad es que es súper buena onda, Sergio, que está con nosotros. Los dejamos con esta canción de Gregory Porter, se llama Liquid Spirit, y la escuchan aquí a través de expressiveradiofm.com. Regresamos.

Están escuchando El éxito está en tu talento con Giovanni de la Paz. No tardamos, no te desconectes. Enseguida regresamos. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? ¿O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta? No regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Ya estamos de regreso en El éxito está en tu talento con Giovanni de la Paz. Continuamos. Amigas y amigos, pues ya estamos de regreso nuevamente al aire aquí en ExpressiveRadioFM.com. No se olviden que están en su programa El éxito está en tu talento con Giovanni de la Paz. Y hoy tenemos un gran invitado que está con nosotros, Sergio Flores, que él, la verdad es que muy buena onda, Sergio. La verdad es que me ha gustado mucho la plática. Quiero comentarles que él está como candidato para alcalde de Xochimilco por Movimiento Ciudadano. Hemos tenido una plática bien amena. Sergio, ¿andas por ahí todavía? ¿Cómo estás? Aquí estamos, gracias Giovanni. Muchísimas gracias Sergio nuevamente por tu tiempo. La verdad es que ha sido una plática bien amena, bien constructiva, ¿eh? Me ha gustado mucho. Creo que gracias, hemos hablado un poquito de Xochimilco, de algunas cosas. Pero vamos a continuar con la charla el día de hoy. Fíjate que también, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, te soy sincero. Desde muy niño he jugado fútbol. Incluso nosotros también, mi familia, tuvimos una escuela de fútbol aquí en Xochimilco hace algunos años y siempre nos ha gustado el deporte. Y justamente se me ocurrió, fíjate, en el corte comercial, que no lo teníamos planeado. espero tengas una respuesta para esto, Sergio. Y claro, pues quería preguntarte sobre el deporte. ¿Tú qué opinas sobre el deporte? ¿Cómo lo ves en Xochimilco? ¿Tienes pensado en el deporte en Xochimilco? ¿Cómo promoverlo? ¿Qué sucede con el deporte? ¿O cómo vas a hacer para tener, pues obviamente, hablo de la adolescencia también, de los niños, claro, obviamente de la gente adulta? ¿Tienes pensado algo para tu campaña, esto, tus propuestas? Claro. ¿Tus propuestas? Sí, claro. Como bien dices, para mí el deporte es algo fundamental, ¿no? Dicen que hay que tener lo que es el cuerpo y mente sana, y bueno, y el cuerpo es a través del deporte, y también la mente ahí se ayuda muchísimo, ¿no? Tenemos propuestas interesantes, y una de ellas es la situación de este deportivo tan hermoso que tenemos, que está totalmente abandonado. Un deportivo en el cual ya se hizo un mercado de plantas, ¿no? No estamos en contra de la situación de la gente que tenga ese trabajo, pero creo que ya es mucho tiempo en la reubicación de estas personas. Y bueno, tenemos ahí invadido el campo número 7, que yo también jugué fútbol en él, y un campo de béisbol. Entonces, hay que dignificar el deporte. Tenemos grandes deportistas en Xochimilco, hasta campeones mundiales en diferentes disciplinas, y creo que hay que promoverlo lo más que se pueda. Primero, reactivar ese deportivo, embellecerlo, que esa alberca olímpica que tenemos esté funcionando y esté dando servicio a nuestra población a un bajo costo. Y también que se ha acercado conmigo muchas personas que son profesores de diferentes disciplinas, y es totalmente lamentable ver que para que les presten una instalación les cobran carísimo. Ellos ayudan mucho a la población en general, a niños que están en situación de adolescencia. Y bueno, lo que me comentan es que, oye, me cobran 5,000 pesos por prestarme el gimnasio, y ellos apenas les cobro pues ya 10 pesos, y a veces no tengo ni para pagar la renta. Creo que eso es totalmente absurdo. Estas personas que están dando su esfuerzo y ayudando a la comunidad, tenemos que apoyarlas y que ellos reciban un sueldo y puedan seguir haciendo esta labor tan loable de que nuestra juventud, nuestros niños, estén practicando algún deporte. Entonces, es reactivar totalmente el deporte en todas las disciplinas en Xochimilco, y ese deportivo ponerlo en alto como antes estaba. Sí, fíjate que tienes mucha razón. Yo la verdad es que también desde hace muchísimo tiempo, digo, como te comenté, mi familia toda la vida ha estado en Xochimilco. Nosotros aquí, pues prácticamente desde muy niñitos estuvimos en Xochimilco. Jugamos fútbol en la deportiva y cuando yo tenía 7, 8 años, pues nada que ver el deportivo, ¿eh? Y obviamente digo, no es que estuviera en las mejores condiciones, pero era un deportivo que la verdad es que era muy bonito, muy agradable, ¿sabes? Los campos de béisbol, justamente el campo 7 ahí donde jugábamos y ahorita, pues como lo comentas, ¿no? Ya se volvió pues un lugar de, pues no nada más de flores, he visto también que también pues venden comida, etcétera, ¿no? Entonces ya se perdió la parte del deporte en un deportivo. Yo también creo que estoy de acuerdo contigo, no es que la gente no venda las plantas ahí o comida, sino más bien creo que es un deportivo al final del día, ¿no? Y es para hacer ejercicio. Y como te comento, también en algún momento nosotros tuvimos una escuela de fútbol ahí en los campos que están en los empastados sintéticos y sinceramente había muchísima corrupción, y te lo digo como ciudadano, demasiada corrupción en donde no buscaba la gente el tema de tener un proyecto con el deporte, con los niños de Xochimilco, porque al final del día no nada más se trata de poner una escuela de fútbol o poner una escuela de natación o poner una escuela de box, sino también buscar el ganar-ganar, ¿sabes? El que también pudiera llegar algún niño, algún adolescente que pudiera hacer deporte, ya le estás quitando de la mente las cosas malas, ¿no? Creo que el deporte, como bien lo mencionas, es algo fundamental en cualquier persona, por salud mental y porque pues obviamente es parte de cualquier persona, somos movimiento y si no hacemos movimiento, no hacemos deporte, pues al final pues no funciona. Y creo que está muy bien lo que dices, me gusta. Espero de verdad, cuando quedes de alcalde, te deseo que quedes de alcalde, de verdad, Sergio. Me caes gracias, bien, voto por ti. Hoy digo que tu voto el 6 de junio va por ti y estoy seguro que vas a hacer esto realidad. Me encantaría ver ese deportivo de otra forma. De ahí del deporte que comentas, digo, conozco el tema ahí de la corrupción y vemos que es totalmente absurdo el que se concesione en ese tipo de canchas. El gobierno tiene el dinero para poderlas hacer y darles un bajo costo a todos los que quieran practicar y poner ahí su equipo, su liga. Y bueno, vemos que esa corrupción, ¿no? Que un particular le meta dinero al deportivo y se dé la mochada ahí de 500,000, 1,000,000 de pesos y lucre con eso, mientras los jóvenes tengan que pagar un precio alto por hacer el deporte. Entonces creo que es totalmente absurdo. Nosotros no vamos a permitir concesiones dentro del deportivo, sino lo va a administrar directamente la alcaldía para beneficio de todos los habitantes y a un bajo costo, que todos tengan acceso a todos los espacios que son del deportivo. Me gusta la propuesta, creo que es algo equitativo, es algo bueno y al final pues va a ayudar muchísimo a también a personas de escasos recursos para que tengan el acceso a esto, ¿no? Porque creo que el deporte tiene que tener acceso a cualquier persona. Claro. Oye, Sergio, también has pensado con el tema, mira, la verdad es que yo creo que ahorita todo el mundo lo tiene en mente, pero el tema de la salud, ¿no? Pues estamos en pandemia, seguimos con preocupación todos los ciudadanos y no nada más en Xochimilco, en todo el mundo, pero en especial pues en México, ¿no? Porque al final del día, siendo mexicano, si no tienes un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida, pues prácticamente pues estás a la deriva, o sea, porque si pensamos meramente, yo sé que también esto es gubernamental, ¿no? A nivel nacional, pero me imagino que también las alcaldías tienen propuestas para esto, porque, por ejemplo, si yo no tengo recursos para pagar un seguro de gastos médicos, un seguro de vida, y yo vivo en Xochimilco, y tú estás como alcalde, ¿qué propuesta tienes? O sea, yo me siento, la verdad, desprotegido al 100%. No quisiera ni salir a la calle, porque ¿qué tal si me pasa algo y me quedo en la calle, literal? ¿Tienes alguna propuesta con tema de salud también? Claro. Sí, mira, Giovanni, la parte de la salud, la alcaldía tiene diferentes centros de salud que son, que cuentan con lo más mínimo para dar tratamiento a cosas muy, pues no muy, ¿cómo diríamos? De especialidad, ¿no? Si no son cosas como gripe, diferentes enfermedades que son muy recurrentes, pero tenemos que ya tener lo que es un hospital por la población que cuenta Xochimilco, y en el cual no tenemos únicamente el hospital infantil ahí, que está a un lado del deportivo, y el cual, bueno, su especialidad es infantil, ¿no? Y no tenemos algo más que nos pueda una situación de oferta en la salud para los habitantes de Xochimilco. Entonces tendremos que gestionar con el gobierno federal, de acuerdo a también nuestro índice de población y cómo estamos ubicados, que es muy importante contar con un hospital de tercer nivel, ¿no? Porque sí sería importante para nosotros, todos nuestros pobladores de Xochimilco. Entonces es algo que vamos a cabildear, lo traemos en mente, pero mientras vamos a tener que abastecer a estas clínicas que ya existen aquí en Xochimilco, que están los diferentes pueblos, ¿Para qué? Para dotarlas de alguna situación mayor, para que puedan también pues apoyarnos con la población. Pero es importantísimo, yo creo que eso es lo que hablas de la seguridad médica. Había un seguro también, un seguro popular, el cual lo desaparecieron, y creo que eso deja en un estado de indefensión a mucha gente que no tiene un trabajo, ya sea en el sector privado o en el gobierno, y entonces ellos son los que padecen todo esto. Excelente, me gusta Sergio, está súper bien, creo que sí, lo tienes claro, eso es importante, ¿no? Al final tu campaña está siendo objetiva, creo que de una manera inteligente están proponiendo las cosas. Te soy sincero, la verdad es que no había escuchado tu propuesta hasta que me la enviaron, que me mandaron tu presentación, y sí, me pareció interesante. Siento que tus propuestas son muy buenas, si las llevan a cabo de una manera ordenada, organizada, como tú dices, con el tema del presupuesto, con esta administración que vas a tener, creo que vas a poder lograr tener un buen Xochimilco. Lo escucho bien, me vibra la verdad todas las propuestas que me estás diciendo. Justamente también hay otra parte, yo sé que tal vez en todas las entrevistas hacen las mismas preguntas, pero al final pues siempre son diferentes auditorios, diferentes personas, etcétera, ¿no? ¿Qué tema, qué estás pensando con el tema también de la inseguridad? ¿Cómo te gustaría a ti cuidar de Xochimilco? Claro. Bueno, el tema de seguridad está desbordado, ¿no? La situación de esta crisis que tenemos económica lo ha acentuado más. Entonces, tenemos que hacer un Xochimilco en donde participemos todos, ¿no? ¿Y cómo tenemos que participar? Yo estoy pensando en hacer un centro de monitoreo en todo lo que es la alcaldía, que tendría que ser miles de cámaras instaladas en los pueblos, barrios, colonias, asentamientos. ¿Para qué? Para vigilar y con esto que sea participe también la ciudadanía. ¿Por qué? Porque al ser miles de cámaras, pues faltaría personal que esté vigilando calle por calle. Pero si los ciudadanos tienen la aplicación para poder ver desde su teléfono su calle, ellos nos van a ayudar muchísimo porque ellos van a estar pendientes de lo que está pasando. Si hay algo ahí que está mal, pues luego reportarlo a través también de poner algunas alarmas sonoras. Y eso inhibe también la situación de que estos pues, delincuentes puedan llegar a su cometido, ¿no? Entonces es la prevención del delito a través de esta situación de este centro de monitoreo, que no solamente sea responsabilidad de la alcaldía, sino también de los ciudadanos. Ese es un tema. Y el otro sería también revisar con el secretario de Seguridad Ciudadana una reunión en la cual nos diga cuál es el personal adscrito que tiene en la alcaldía, cuántos elementos tenemos y cuántas patrullas también tenemos disponibles, porque no se ven los elementos. Pareciera que tenemos 10 patrullas para toda la alcaldía. Entonces sí es alarmante que no se vea este trabajo. Sentarnos con él, que nos diga cuál es la cuadrilla que se tiene para Xochimilco y ver los índices cómo están para hacer cuadrantes en los cuales nosotros hagamos propuestas para el cuidado de nuestros ciudadanos. Entonces todo esto es un trabajo que se tiene que hacer de gestión con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, y que el alcalde no tiene que hacer caso omiso, que no le compete, sí le compete el cuidado y resguardo de los ciudadanos de Xochimilco. Entonces creo que es algo que se tiene que hacer de forma inmediata, esa revisión y el centro de monitoreo. Claro, fíjate que esto que comentas de la app me parece algo muy interesante y bastante inteligente, porque al final del día ya cualquier persona tiene un teléfono inteligente de cierta forma, y cualquier persona sabe utilizar una app. Creo que es algo bien. Esto que estás diciendo del app, yo lo escuché en el gobierno de Querétaro y les funcionó muy bien. El tema como de radar policíaco. Digo, te comento, yo viví en algún momento en Querétaro y esta aplicación le estuvieron proponiendo y les funcionó muy bien. O sea, el tema del radar policíaco a través de una app con cámaras. Justamente así. Y funcionó muy bien porque al final del día tú también te vuelves parte de la seguridad de tu colonia, la seguridad de tu municipio, etcétera, porque pues obviamente pues no nada más es el trabajo, como tú dices, de la seguridad pública, hay que cuidarnos todos, y si todos nos cuidamos de una manera ordenada, creo que es muy bueno y puede funcionar muy bien. Al final vuelvo a lo mismo, ya la tecnología ya no es algo nuevo para nadie, estamos en una era tecnológica y eso puede funcionar muy bien, Sergio, creo que es una buena propuesta. Y por último, quiero hacerte otra pregunta ya nada más para terminar, con el tema del trabajo. Ya ves que ahorita también, digo, yo sé que son temas bastante complicados, y si yo estuviera en tus zapatos, sinceramente, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para fomentar más trabajos para las personas de Xochimilco? ¿Qué me vendría a la mente? Entonces, por eso te pregunto a ti, Sergio, ¿Qué tienes en mente para esa, todas estas personas que están buscando pues, un trabajo más digno o un trabajo porque no lo tengo y vivo en Xochimilco? Bien, pues mira, también entre las propuestas tenemos la de impulsar la economía social. ¿Y esto cómo es? Es a través de apoyos a las personas de que producen, distribuyen o comercializan, ¿no? Y tenemos ahí lo que son muchos entes como son los ejidatarios, los comuneros, los chinamperos, que son gente que todavía está dando la batalla en la situación de sembrar, ¿no? En la situación de estar ahí, incluso también los floricultores, ¿no? Que es una parte primordial en Xochimilco. Si nosotros vamos apoyando a todos estos núcleos de producción, se va a reactivar la economía, porque todo es una cadenita, ¿no? Todo va en la situación económica, que se tengan los ingresos para también ellos mismos comprar en los comercios que hay en Xochimilco, apoyar también a los pequeños comerciantes y a los pequeños empresarios. En nuestro gobierno también vamos a ser muy justos en la situación de que no vamos a clausurar lo que son giros blancos. ¿A qué me refiero con giros blancos? Por ejemplo, una zapatería que tenemos ahí en la Riviera, en el centro de Xochimilco, está clausurada, y es una aberración que clausuren una zapatería que tiene, que le da de comer a más de 30 familias de Xochimilco. Claro. Y que le da de comer a más de 30 familias en Xochimilco, y por lo cual rompe una cadena de ayuda, ¿no? Y de trabajo. Entonces, mejor los vamos a apoyar para que se regularicen, para que pongan sus papeles en orden y que esto fluya, que fluya la situación económica en Xochimilco, y conlleva también con la promoción, difusión de que hay un Xochimilco limpio, que hay un Xochimilco cuidado, que hay un Xochimilco seguro, que capacitemos también la parte de nuestros prestadores de servicios, una oferta distinta, y que sepan que Xochimilco ya está nuevamente a nivel mundial. Excelente, Sergio, me gusta, excelente, buenas propuestas, la verdad es que deseo que te vaya muy bien, de verdad, Sergio, espero que este 6 de junio salgas victorioso y que todo lo que nos estás comentando, pues, se lleve a cabo ya cuando estés de alcalde. Pues bueno, estamos ya terminando, Sergio, ¿quieres compartirle algo por último a la audiencia ya para cerrar? Pues agradecerte por la invitación, Giovanni, agradecerle a tu auditorio que nos esté escuchando y comentarles que en Xochimilco va a haber un nuevo trato para todos los habitantes y que este 6 de junio se pintará de naranja. Muy bien, Sergio, excelente. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo éxito. Pues que ganes estas elecciones este 6 de junio. Ya nos veremos por allá por Xochimilco. Con Sergio ahí a ver viendo todas las propuestas que hoy comentaste. Pues bueno, muchísimas gracias. Que sigas teniendo excelente tarde. Nosotros nos despedimos. Bueno, en este corte nos despedimos de Sergio y después vamos a regresar para cerrar el programa. Así es que bueno, gracias Sergio. Gracias a toda la audiencia. No se despeguen porque vamos a regresar al cierre. Vamos a ir con esta canción que se llama Amanecer, que está buenísima. Escúchala. Es un beat espectacular. El DJ es De Horro. Escúchala, sintonízala y siéntela aquí en expressiveradiofm.com. Vamos a ir un corte y regresamos. ¡Ay, qué buena canción acabamos de escuchar! Esta canción me pone de buenas. ¿A poco no es como estas canciones de cumbia que de repente escuchamos, pero de repente le meten un toque de electrónica? A mí en lo particular me encanta, me pone a bailar, me pone de buenas. ¡Ay, qué buen cierre tuvimos después de esta charla con Sergio Flores! Que la verdad es que estuvo muy amena, me pareció bastante agradable. Creo que sus propuestas son muy buenas. En lo particular, yo conozco muy bien Xochimilco y creo que tiene perfectamente vistas las necesidades de lo que tiene cada ciudadano y de lo que necesita Xochimilco en realidad, porque pues al final del día de eso se trata, ¿no? Entonces, pues si nos sigues escuchando, Sergio, te deseamos mucho éxito, que te vaya muy bien en estas elecciones y pues ya que estés de alcalde, que se hagan todos tus proyectos porque al final del día los ciudadanos de Xochimilco lo necesitan. Pues bueno, estamos terminando un programa más de El Éxito Está en Tu Talento. A toda la gente que nos escuchó, a ti que me estás escuchando, solamente te digo gracias por tu tiempo, gracias por estar presente, pero sobre todo gracias por regalarme tu tiempo el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde con un programa más, obviamente con una charla interesante, un invitado especial. Eso siempre será sorpresa. Estamos aquí en El Éxito Está en Tu Talento, obviamente por expressiveradiofm.com. Nos vemos el próximo lunes. Que tengas excelente noche. Mi nombre es Giovanni de la Paz. Adiós.